Del señor que lo vas a decir vos, nene. Estamos escuchando a Inner Circle con el disco Bad Boy del año 1992. Un tema. ¡Ay, qué buen tema! Un tema como para el día de hoy, que más o menos unos 40 grados afuera, porque hoy en el estudio, ya con el aire acondicionado que tenemos, está bastante. Gracias a Vázquez Melo. Gracias a Vázquez Melo, tenemos aire acondicionado acá adentro. Y sí, es un tema para escuchar y a ver, por ejemplo, uno viste que cuando escucha canciones se imaginan lugares, ¿no? ¿Qué te imaginas con Alalalalong? Bueno, Alalalalong, me imagino, a ver. Bermuda para empezar. Floreada. Sí, Bermuda. No sé si Bermuda floreada porque sería un transgresor si lo hiciera acá, pero qué linda, las Bermudas floreadas y fluo. Uno marca un estilo. De playa. Chancletas o hawaianas, como les dicen ahora. UOJ. Sin remera. Depende, si tenés un buen físico, sí. Bueno. O sea, por ejemplo, yo no voy a andar metiendo sin remera. Aunque sí, lo haría, pero está. Qué humilde que es. Bueno, y algo para tomar. Sí, una cervecita. Bien fría. Pero va en gusto, se no puede. Cada uno de su imaginación, ¿no? O sea, cada uno se puede imaginar otra cosa. Que hoy perfectamente se puede hacer, porque yo vi cuando venía para acá que habían 31 grados de temperatura transpirando. Todos estamos el día de hoy, cuando ya se cumplen 48 horas de un suceso que creo que muchos uruguayos esperan en el año. Porque mientras en el mundo, como yo le decía el otro día a Varilla, se festeja que la UNESCO declaró de patrimonio universal a la muralla china. Un aniversario más de la muerte de John Lennon y un aniversario más también del estreno de la cuarta sinfonía de Beethoven. Cosas que se suceden en el mundo. En Uruguay, ¿qué se hace los 8 de diciembre? Se arma el arbolito. Aparte de eso, se inauguran las playas. Y se dice hola verano, a pesar de que faltan todavía unos días para el 21 de diciembre. Y por eso esta canción, para ir poniéndonos a tono. Hoy era un día para ir a la playa. Hoy estaba divino para ir a la playa. Yo creo que me quemé un poco también en la parada del ómnibus. Así que bueno, ya se puede ir a la playa. Ya pasamos los 30 grados. Ya pará. Estamos. Ya se puede ir a la playa porque hoy te hace sol. Mañana llueve. Bueno, hoy, yo no quiero decir más nada. Hoy hay 31 grados en la ciudad de Montevideo. Ya están inauguradas las playas, por ende ya se puede entrar. O sea que ya estamos aptos para elegir. Ah, ¿y ya están los guardavidas? Sí, ya están. ¡Qué divino! ¡Guacho, tierno! ¿Vos sos de que se pone cerca de la garita del guardavidas? Sí, de porque mujeres. Jugás a rebote. ¿Eh? Jugás a rebotar, porque la que no levanta el guardavidas, la que el guardavidas rechaza... Agarrás vos. ¿La playa es un lugar de levante? Depende. Todo lugar es lugar de levante. O sea, creo que el ómnibus es lugar de levante, el almacén es lugar de levante. Depende de... Y la playa es un lugar de levante, llevándose la resaca que deja el salvavidas. Claro, lo que no come el salvavidas es como la mujer del surfista. El surfista está dentro del agua, boludeando con las olas, haciendo tubos y no sé qué. Y la novia está sola ahí afuera tomando mate en la arenita. Y gente como vos la cuida. Entonces vos vas ahí, claro, si ves que se empieza a arrimar el surfista, arrancás. Porque si algo que no recomiendo en la vida es pelearte con un surfista. ¿No? No. ¿Porque te da con la tabla? No, y aparte vos imaginate que el tipo viene de los 2 kilómetros que está metido dentro del agua con la única idea de surtirte a trompada. Entonces un tipo cuando sale el agua sale convencido. No le vas a poder explicar, no, fíjate, vine a charlar en una buena. No da para eso. Está todo mal, pero ¿qué tema este de concierto? ¿Qué tema ¿no? este de concierto de FM? Y tema, decíamos nosotros, de todo punta o verano de en lo que nos respecta a nosotros, que ya estamos en totales condiciones para elegir lo que va a ser el tema del verano 2010. Y qué importante que es el tema del verano. El tema del verano, que es el que todo el mundo lo baila, lo canta. Lo bailan, mucha gente lo odia. Pero lo termina cantando. Sí, ¿quién no cantó el tema del verano, no? Sí, el tema del verano. Me acuerdo, por ejemplo, yo que soy de ir tipo a Rocha a acampar por ahí. Castigarme con Onda Marina. Sí. Que es la radio. Así, el jingle es: hay que oír la Onda Marina. Hay que ver lo buena que está. Y todo el mundo la cantaba. Todas las radios, porque aparte sintonizás 3 radios, creo. Tenés, y después sintonizás la radio de Rocha que te encaja en un calipso, Mario Silva, sí. Y Mobambo. Es que la gente en verano igual lo baila. Que si es el rockero todo el año, llega de verano y baila reggaeton. Están esperando que sean las 6 de la mañana los bailes, que te pongan la Zimbabue o la Mosca. No, no tuve esa experiencia, pero bueno, te digo que la canción del verano que parezca mentira tiene que cumplir ciertos requisitos para poder serlo. A ver, por ejemplo, yo quiero hacer una canción de verano. Ya está, quiero salir de pobre. Este programa me parece que no caminó. Sí. Tenemos que pensar en algo más que nos dé dinero. Supuestamente, y vamos a dedicarnos a hacer la canción del verano que tiene que tener. A ver. Es aquella que más impacto mediático causa en la sociedad durante los meses del verano. Llámese diciembre, enero y 15 días de febrero, nada más. Suele tratarse de canciones con estribillos pegadizos, muy bailables, y son las más difundidas con diferencia en todos los medios de comunicación. O sea, pasan el tema del verano, 3-4 canciones, el tema del verano, 2 canciones, el tema del verano. Es como que te la imponen. Y aparte la pasan por todos lados, porque por ejemplo los canales de televisión, cuando te hacen un clip de cómo están las playas, cómo está eso, la cortina es el tema del verano. El tema del verano también lo usan para todo tipo de publicidades. Y no hay ningún organismo que designe oficialmente cuáles son bien las condiciones que tienen que tener, pero tiene que ser bailable, tiene que tener un estribillo pegadizo. Todo el mundo se la tiene que saber en el verano, todos la tienen que bailar. Y por eso nosotros lo que vamos a hacer ahora no es lo que parece, un recorrido por los temas del verano de la última década. Así que vamos a arrancar en el año 2000, donde tengo por acá que el tema del verano fue Mambo Number 5. It's Mambo Number 5. Contando, mira que arranque. Arranque, Lu Vega. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Boom, esto es todo el tema del verano. Que en el año 2000, cuando nosotros teníamos menos que ahora, seguramente lo recontra bailamos. ¿2000 es este tema? Este tema es del año 2000. Ya tiene 10 años Mambo Number 5, que todo el mundo no, para, yo cumple los requisitos. Sí, está claro, pero yo tenía 15 años y lo bailaba este tema. Con, me acuerdo de Lu Vega con un smoking, estaba con un gorrito y los bigotitos. El videoclip. Pero sí, yo me acuerdo de bailar este tema, era divino. Era para bien mambo, ¿no? Ya me imagino así. Pero bueno, encargados ellos entonces de hacer el verano, el tema del verano del 2000. Y en el 2001, otro que a muchos lo debíamos haberlo cantado, y es El Gato Volador. Formidable canción. Hago como ballena. Hago como conductor de No es lo que parece. ¿Cuántos chistes dicen en esta canción? De los ratones que llevan al cielo. Porque el cielo estaba el gato volador. Y no sé si hay alguien que se la aprendió toda esta canción, porque la verdad que la letra era bastante profunda y tenía mucha, ¿no? Arrancaba como así, más o menos. Hago como pollito. Hago como vaca. Pero ustedes lo que quieren es el gato volador. ¿Cómo era? Pará, ¿cómo era? Tenía una coreografía. Es importante el tema de verano. ¿El tema de verano tiene coreografía o no? Tiene coreografía. Sí, ¿no? Tiene coreografía. Y si no, preguntarle a ellas, a las meninas que fueron las encargadas del año 2002 a hacer el tema del verano, como fue Si Bom Bom Bom. Ay, qué lindo el tema. Que es que vos te sabés la versión en español, ¿no? Analizando la cadena hereditaria, tengo que librarme de esta situación precaria. ¿Qué en portugués sería? Analizando. A ver. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária. El tema del verano era así en este idioma. Ya en español. Vos sabés que la versión en español es de... Tengo recuerdo de que se pasó. Pero sí, este es un temazo. Es más, me acuerdo bien. Que era de 18 años, la mayoría de edad por ahí. ¿Vos? ¿No? 18 años, claro. Y las meninas ahí. Bueno, también. Que acá con este tema siempre se pillaban aquellas. Siempre se espacio pillaban o copaban, hablando en lenguaje de la época. Aquellas que se iban, viste, una semana a Brasil, ¿no? o esa chica de 15 años se iban a Brasil, Florianópolis. Y que en esos viajes se aprendían todos los viajes, todos las los letras. Pasitos de los temas. Las pasitos. Se ve que Orientur o Ruta Tour era parte. Del y después vos tenías en verano los que bailábamos, viste, onda, así nomás. Y tenías un sector que ponía que se iban a una tarima. Y hacían de que repente, bailaban bien. Cinco chicas todas divinas, bronceadas, que te hacían todos los pasitos que claramente marcaban la diferencia. No me acuerdo cuál era el pasito de Shibom Bom Bom de las meninas, pero lo que sí sé es que también en el año 2003 fueron encargadas mujeres de hacer el tema del verano porque llegaron las Ketchup con hacer gel. Y siempre esa del boliche, salías con un amigo que se llamaba Diego, te encontrabas algún Diego en el boliche. Ahí Diego. Diego. Es así, no sé si aprendí la letra, pero estaba jodido el estribillo, ¿eh? Ah, con el. Y hacer eje. Está. Ahí viene, ¿eh? A ver. No me acuerdo cómo sigue el paso. Y hacer las ketchup y después el pata sacó las pororó. Las pororó, comiendo las ketchup en el año 2003 fueron así encargadas entonces del el tema del verano. Y ya en el 2004 nos pusimos un poquito más fashion para la alegría de todos los DJs de electrónica. Fascination llegó en el 2004 para hacer el tema de verano y acá es mucho más sexy que hacer eje. Tenía más swing. Esto no me acuerdo. Sí, en verano 2004. Vos con 19 años. Tiene una introducción bastante larga, Fascination, pero ¿nunca llegaste a ver los videoclips que se hicieron con esta canción? Todos los videoclips de música electrónica son cachondos. Todos. Bueno, no todos. Sé esto, pero estas eran obreras de la construcción. Ay, y le daban sí, al taladro para adentro y para afuera, sí. Y para adentro y para afuera. ¿Te acordás? Bueno, ahora me acordé. Martillaban. Sí, sí. Era todo. Todo alusivo al sexo, era. Todo. Fascination. Era. Bueno, no sé si vamos a llegar a escuchar parte de la letra de lo que tenía que ver con este 2004. Fascination. Bien, a ver. I just need to Lentes de sol. Ahí va, las mujeres con estos temas se ponían media turra. Sí. Sí, era. Porque ya está media en ambiente la que está cantando. 3 de la mañana con el vasito de caipiriña en la mano o cualquier bebida que se esté tomando. Esa es común de las dos chicas que van y se tocan y la monada se enloquece, ¿no? Sí, alguien que también se tocaban entre ellas era la gente de Ozón. Y en el 2005 trajeron el tema del verano con Dragostea and Dintei. Arriba de un avión. Rumándose. Bueno, y que después se hicieron muchas versiones hasta los sultanes. Pero esto era maravilloso. Sí, es sexy, escúchalo, por favor. Aló, salud. Soy yo, un haiduk. Si te rojo, me quedaste haciendo un boliche, te viene un pinta y aló. Con los lentes de sol, y bueno, seguimos. En el año 2006, vamos, la señora Shakira hizo Las caderas no mienten. En su versión en inglés con Hips Don't Lie, también fue, aunque no podamos creer, tema del verano. Una introducción de amores como el nuestro, ¿no? 2006, por supuesto. Ah. Copiándole a Caribe, ¿verdad? Claramente. No está viendo Shakira. Y acá las chiquilinas sacudían la cadera. Otra cosa. Porque una cosa es que Shakira sacuda la cadera. Sí. Otra cosa es que cualquiera sacuda la cadera. Que claramente lo hace con amor y buscando sentir la música y movimiento, pero no es para cualquiera. No, no es para cualquier cadera. Yo no podría. Esa cadera no es para principiantes. O sea, es como que, a ver, pasándolo a masculino para no quedar tan machista, que creo que ya vengo en el ranking de machismo de hoy, vengo pegando alto. Es como que pasa, claro, bailar como Ricky Martin, pero en el hombre no está tan bien visto bailar, ¿o sí? Por ejemplo, es un loco que está en un boliche. Parte del cuerpo mueva. Tipo que baila bien. Sí. A las mujeres les gusta. Debe decir, esto baila bien, seguramente come. No sé si a Jimena le gusta. ¿Sí? Un tipo que baila bien. Claro. que se he saben conocido mover. Muy buenos bailarines y he bailado con muy buenos bailarines. ¿Y comían? No, bailaban. Le mando un saludo a Carlos Castro, que eso me enseñaron a bailar mucho tiempo. Pero sí, le gustan las mujeres. No sé si está bueno que se pongan a mover la cadera, claro, y cosas que no tienen como cadera. El tipo que se compenetra mucho con el baile, que ya pasa a ser él el centro ya. Baila tan bien que no le doy bola a nadie. Y que no hay mujer que lo siga. Y ese boludo baila al lado de parlante. Está claro, que queda separado. Le gusta sentir el golpeteo de la claro. música. Bueno, pero las cadenas no mentían en el 2006 y en el 2007. Creo que en Europa hubo un tema de verano y acá hubo otro. En Europa estaba el tema de los micrófonos, que yo no sé si te acuerdas. Ah, está tabulosa. No sé, los micrófonos. No sé cuánto. Los micrófonos. ¿Y ahora? Bien para gente como nosotros que vimos pegada al lado de un micrófono. Y esta bonita parte no la mandaba. Los tambores. Pero acá en América, el tema del 2007, que fue furor, la gente que lo usó para acá, campañas publicitarias, te clavo la sombrilla. Otro tema que fue furor en España también. Le ganó los micrófonos. Sí, incluso había una campaña publicitaria que me quiero acordar ahora de qué empresa era. Pues yo estaba allá cuando pasaban este tema. Ah, acá CTI móvil era. ¿Acá era CTI? Sí. Y este tiene todo lo que tiene que tener un tema de verano. Palmas, estribillo pegadizo. Sacudan lo que quieran, cadera. Entró ahí. Palmas. Este es el tema del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega y nunca despega. No podía parar de cantar esto. En boliches, yo me acuerdo de estar en Macarena y lamento por tener que contarlo. En el 2007. Divino lugar, Macarena. Estuve en el 2007 en Macarena cuando esto era furor y todo el mundo se paraba para mirar el videoclip del tema de verano que estaba en pantalla gigante ahí, abajo, arriba. Pero, por favor. Bueno, 2008. Un señor se encargó de que fuera uno de los temas más escuchados, que se hicieron dos versiones, ¿eh? Uno para todas las radios y otra para Radio Disney. Y estoy hablando de Beautiful Girl de Sam Kingston, que creo que se pronuncia así. Que le tuvieron que cambiar el estribillo para poder salir en Radio Disney, porque en Radio Disney no se puede hablar de muerte, de tristeza, ni mucho menos de suicidio. Está claro. Tuvieron que reconstruir la canción para esa no emisora. No lo tenés y fue uno de los temas del verano de 2008. No hace mucho. Yo no sintonizaba esa radio. Ese. En todas las radios. Que alguien, por favor, diga si lo conoce. Nos vamos rápidamente al 2009 y otra vez. Me está cagando. Si mete tema, no lo pasaron. ¿Cómo que no? Ahora lo vamos a pedir a la gente que me apoye en esto porque fue el tema del verano de 2008. Le cambiaron el estribillo para poder sacarlo en Radio Disney. 2008. Y Radio Disney te lo pasaba cada 12 minutos más o menos. ¿Sí? Sí. Y en el 2009 volvimos a convertirnos en gente fashion. El año pasado el tema del verano lo hizo el señor de Río y el tema fue Shion. Y esto sí es verano. Open up your eyes. I'll watch the sunrise. One point ya está. El pareo vuela así, mira. La esa que estaba en la cola para esperando entrar al baño, mil la agarra y a correr a la pista. Tema del verano 2009 y bueno, creo que ya está presentado lo que fue la década entera de temas del verano. Nos queda a nosotros ahora, a la gente del otro lado en la audiencia y por lo que tengo entendido la gente del código va a seguir con esto en buscar el tema del verano 2010. A partir de ese momento todos pueden enviar mensajes a no es lo que parece fm@gmail.com o el teléfono este provisorio que estamos teniendo por estos últimos dos programas 095-748-927. Porque para claro, se viene el fin de semana y Ximena está soltera. Y viste cómo es, ¿no? No pueden ¿cuántos enviar? Años tenés, decime? 24. 24 años es mucho cuando te da como un chucho y la vida pide cuero. Entonces, a todos aquellos que quieran mandar mensajes con la excusa del programa y después, che, casi es el fin de venite a tomar una, vamos a bailar Lu Vega a algún lado, ya saben. Bueno. ¿Cómo era el número de Ciro Vuelta? 095-748-927 para que envíen cuál es el tema para el verano 2010. Y ya tenemos gente que nos estuvo escribiendo, que tengo por acá y vos también tenés por ahí algunos. Que Gabito nos decía... Hey, Gabito. Gabito, I Know You Want Me, que es el tema de Pitbull y Calle 8, como tema del verano 2010. Y si lo tenés por ahí, Chu, escuchamos un poquitito nada más para que... Esta también es verano. Este la va a romper. Ya suena, ya suena. No entiendo nada de lo que dice el principio, igual. 1, 2, 3. Y esto te obliga a moverte. Yo ya estoy bailando. Pero bueno, por ahí había más gente que quería temas para el verano. Por ejemplo, Gus, que dijo: tocame el Windows de Brody. Es uno de tus candidatos también para el tema sí, de verano. Tocame el Windows, va a explotar. Ya lo supimos pasar acá. Este operador de lujo que tenemos. Otro tema para el verano. Y aparte, mi cuerpo es un pendrive, sácale capuchón. Lo supimos pasar a... Nos supimos ir con este tema. Día con este tema. Bueno, tengo acá, Andrés decía que Sexy Beats de David Guetta y Akon podría ser tema para el verano. Pero Sexy Beats es uno de los temas también, medio fashion, anda para discoteca, tecno y también para, como decía, para la delicia de los DJs. También, ¿te parece tema de verano esto? Me parece tema de guachas lindas. Un tema de lindas chicas y lógicamente también lindos chicos, lindos, ¿no? Chicos. De cuerpo trabado. Gracias. De lentes. 095-748-927. Con ese pelo con parafina. ¿Cómo con parafina? Claro, pues el surfer, después viste, te pones parafina en el pelo, es como ponerte cera o así. Y matás. Claro, no es parafina, una musculosa. Bueno. Y quedas bárbaro y te bailas Sexy Beach. Bien. Corey nos decía de que hay God of Feeling de Black Eyed Peas también podía llegar a ser el tema del verano. Después. Después tenemos a Diego, que bueno, también se iba por la versión de You Know You Want Me. También. De Pitbull y Calle 8. Después Diego hoy me decía que tenía que ser Somo de los Brisconti. Los Brisconti, tema de verano también. Leonardo decía After Love de Río, también, que fue el tema del verano pasado, Río. Y Love the Inside de Rico Bernasconi, que creo que está sonando por ahí también. Otro también fashion. ¿Cómo ha cambiado? Porque viste que no es raro, o sea, para el tema del verano te puede ser o un tema medio electrónico, yo electrónica no sé nada, pero medio sí. Así O más rumbero, más te clavo la sombrilla, Creo que pueden andar los dos para diferente tipo de boliche, ¿no? Puede ser. Después, voy con Daniel. ¿Qué dice? El tema aquel de Proyecto 1, El Tiburón. Se la llevó el tiburón, pero ya está viejo para hacer todo verano 2010. Pero bueno, era buen tema. Después, Jonathan decía que la versión de Yayo, de I Know You Want Me, que se llama Ayer Vi Un Omni. Y si esta chula tenés por ahí, creo que la escuchen porque no sé si va a llegar a ser tema del verano esto, pero que es candidato a una de las mejores versiones de Yayo. Mientras las chicas bailan, acá hay que decir algo. Parte en inglés, parte en español, todo mezclado, queda bárbaro. Exclusivo. Porque es el comienzo, había que llenarlo y lo único que se nos ocurrió fue esto. Dale. 15, 5, 5, 2, 0, 11, 20. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un bondi, iba a la bocha. Ayer vi a Monty pintar con brocha. Sí, Punga, me afanaron dos punga. ¿Cómo? Dunga, en Brasil bueno, anda verdad, Dunga. Yo lo fui a ver a Yash una vez cuando hacía el Movimiento Obrero y me divierte bastante. Sí, a mí yo lo amo realmente, digo, bueno, este tema para mí. Bueno, y Jesús decía que las olas y el viento tiene que ser el tema del verano y no, es el mismo todo. No, yo creo que a Donald habría que no quiero decir nada porque después capaz le pasa y me siento culpable. Hay que censurar las olas y el viento. Y Leandro decía también otro voto para Sexy Beach para este verano, pero sin duda, y creo yo, que con los votos que ha tenido y con lo que la gente ha dicho, ¿tenías otro ahí? Me mandaron el tema del himno versión murguera del zurdo Besio. Tema de verano. Por suerte ya pasó la locura. Dañaron un símbolo. Bueno, pero si llega a ser tema del verano. La veo. Vamos a balotaje, me parece. Y después el tema de, decía por ahí también, el tema que la chupen de la versión que le hicieron. De un retrasado, que lo vi el otro día, el videoclip que hizo una canción a raíz de la frase de Maradona, así como la hablando de retrasado, la guandanar uruguaya esa. Sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero no importa. Natalia Rosas. Esa misma que hizo esta versión, pero no es esa, es otra versión que hicieron que llaman que la chupen de un argentino. Y bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa, pero escuchando lo que según para nosotros

been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag. And they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head. But she's touching his chest now. He takes off her dress. Now let me go. Cause I just can't look. It's killing me. And taking control. Jealousy turning saints into the sea, swimming through sick lullaby, choking on your alibi. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I'm Mr. Brightside. Presentado por el señor Varilla, que en estos momentos le mandamos un cálido saludo porque sabemos que lo va a necesitar porque está en una misión secreta en el polo. No sé si vos te dijo. Sí, sí, me pasó la temperatura que estoy viviendo, que es 6 grados la mínima, 19 la máxima, pero bajo cero, bajo, ¿no? Bajo cero. Bajo cero viene, está ahí hablando. Está enfermo, ¿no? Estamos escuchando que está viaje mail. Odia el calor y cuando viene el verano se va a lugares donde hay extremo como frío. El Polo Norte, que es donde está ahora en una misión. Me dijo que no nos quiere decir qué es lo que está haciendo allá, pero le mandamos un cálido saludo, le contamos que acá hay 31 grados arriba de cero. Seguramente en alguno de esos negocios que andaba el Chu también, ¿no? Sí, que a Chu lo tenemos en el día de hoy, no vía cámara porque no lo vemos, pero tenemos vía audio, que no sé si nos está escuchando por ahí. Chu, ¿andas por ahí? Estoy acá, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Chu? Bien, todo bien, ¿ustedes? Creo que con calor, pero acá está bastante lindo. ¿Vos por dónde andás? No, yo ando en Montevideo hoy porque cubriendo al Varilla, digamos. Porque con el Varilla tenemos unos negocios en común. Entonces, cuando él viaja, necesito venir a Montevideo para cubrirlo y viceversa. En ese negocio de familia, ¿no? Que parece que están armando, ¿no? Esa Pymes. Bueno, es un emprendimiento nuevo que, bueno, esperemos de sus resultados, ¿no? ¿Y vos estás ahora comunicado con Varilla? Yo lo tengo a Varilla. ¿Qué, qué nos dice? Esto es como yo decía recién, es como invocarlos en el juego de la copa o la ouija. Estamos como comunicados con ustedes. ¿Dice algo positivo? Si no, no, no, no. No, dice que se va a tomar una cerveza bien fría seguramente. Sí, no hay manera de calentarla ahí. La pone en el piso. Claro. Directamente la es el único lugar donde creo que dejar la cerveza fuera de la heladera y se enfría. En realidad dice sacar la cerveza de la heladera que se calienta, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Varilla. Le mandamos un saludo también al señor Nando, que tampoco está con nosotros el día de hoy. No está en el polo, está en Montevideo, pero parece que tiene cosas de fuerza mayor que no lo ayudan a llegar a la radio el día de hoy. Sí, exactamente. Y una cosa decirle al Varilla, que debe ser... Lo del tipo es meritorio, hay que decirlo, ¿no? Porque se va en estas misiones y en vez de disfrutar, ¿no?, sus misiones, ¿no?, de recorrer bares con esquimales y hacer ese tipo de cosas, sigue al firme ahí en la computadora, chateando, haciendo magia para que nosotros podamos salir al aire. Y hace un montón de cosas buenas que me siento culpable porque yo no las voy a hacer nunca. O sea. No, así que propongo un aplauso, Chu, si tenés por ahí después buscarlo, lo aplaudimos a Varilla por todo su mérito en el Polo Norte. Si podés traernos un pingüino, y algo para nosotros acá. Una cosa que quiero decir es que le voy a dedicar el programa del día de hoy a una nueva oyente que tiene un huevo, que es a la señorita Belén Gorga, que nació el día de ayer a la tarde. Una oyente nueva, le mandamos felicitaciones a los papás y para ella también. Bienvenida al mundo, Belén, con mucho calor para que lo disfrute. Y bueno, Chu, no sé si vos tenés algún tema para el verano 2010 de tu agrado que quieras proponer. No, la verdad que de mi agrado no, porque en general viste que yo discrepo un poco con eso. El tema del verano te termina gustando porque te termina gustando. Por imposición. Claro, viste, si vos pasas, hay ciertos comerciales que son verdaderamente espantosos o horripilantes. Y uno se descubre en determinado momento tarareando esas melodías horrorosas. Pero eso es mera repetición, digamos, ¿no? Sí, entonces, sí, imposición totalmente. Claro. Pero bueno, si se te llega a ocurrir alguno durante el programa, si no lo sabes, la gente se puede comunicar con nosotros a no es lo que parece fm@gmail, el teléfono que no lo voy a repetir ahora porque se me están diciendo cosas. Y se comunicó también con nosotros Wally Pérez proponiendo que el tema del verano 2010 sea Murgan Carnival. De los 8 de Momo. Ah, bueno, voto. Yo esa a ver, ahí acompaña Chu. Se viene la gira por todo el Uruguay de los 8 de Momo con el Abrojo Cadenas, todo haciendo Murgan Carnival por todas las playas, Punta del Este, Piriápolis, La Paloma, donde está el público objetivo, ¿no? De los 8 de Momo, deleitándonos. 7 ahora acá, ¿no? Ahora 7 porque Zapito se fue para España. Se fue para España. Eso fue lo que me dijo Wally, me dice, no diga los 8, son 7 porque Zapito se fue para España. Vamos a mandarle otro abrazo a Varilla, que acá, mirá lo que responde Varilla hablando de que vos decías de que siempre está en la computadora. Él dice, papá, yo disfruto estando con ustedes. Ah, otro aplauso. Es un crack, es un crack. No, a mí me deprimió. Pero... Hay opiniones divididas en el programa en torno a la afirmación que acaba de hacer el Varilla Vargas, pero que no importa, que disfrute y que aproveche y que traiga cosas del free shop. Eso es lo más importante. Que traiga todo lo que pueda. Exactamente, todo. Y que no lo agarre. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steam! Sweet price to pay. escuchando la música de Aerosmith, el tema Girl of Summer, que traducido al español serían Las chicas del verano, del año 2002, es esta canción. Y qué tema, ¿no? Las chicas del verano. Las chicas en el verano. Pero así que uno tiene varias. La chica de verano. ¿Qué tiene que tener para ser chica de verano? Así como el tema del verano, la chica del verano. Primero, tiene que estar bronceada. Sí, claramente esté bronceada. Yo ya no entro en eso. Y después está como el tema ese, la chica del verano en muchos casos pasa también a ser la chica del otoño, del invierno y de la primavera, ¿no? Porque ya uno sigue de largo. Sigue de largo. Pero ¿qué busca uno en una chica de verano? A veces esa no. Cosa de, ta, es acá, es ahora, no hay mañana. Decisión, actitud. Actitud de... Una chica ISAT, actitud. A mí me lo sacaron ISAT, güey. ¿Cómo me duele que me hayan sacado ISAT? América y me duele. América. ¿Qué mira? ¿Qué hay en América? Y miro sin codificar. ¿Qué es eso? Yo nunca tuve América en realidad, por eso. Pero... Ah, miro a Yayo. No, yo por ejemplo, ISAT me mataba con el Cine Z. Bueno. Cine Berreta, Cine Z. Y ahí había muchas chicas de verano, sí, ¿no? Sí, después estaban las películas que te pasaban las urracas. Que eran las películas horrorosas, que eran dos urracas. Que eran buenísimas. Pero hablando de las chicas de verano, a ver, por ejemplo, yo ya hablé mucho de chicas de verano y todo eso, pero ahora quiero a Ximena que me diga el chico de verano. El chico de verano. Por ejemplo, chico de verano. Apariencia física. Apariencia física. Bueno, yo viste que no soy muy por lo físico. Creo, he tenido mis épocas nomás. Pero tiene que estar bronceado. Bronceado. No rojo. No rojo, por favor. Rojo no, no, no colorados. Y, por ejemplo, y cuando ya está con ese cambio de piel. Depende, porque el pelarte no es sexy. No. No, encontrar claro. El tipo que se está sacando de los pedacitos de piel. En aburrido, no. No. Bronceado en un tono café con leche, tirando para arriba, una cosa, ¿no? Que pueda, si anda con remera o sin remera, da igual. Cada vez que dicen café con leche me acuerdo de un capítulo de Vidas. ¿De qué? ¿De Vidas? El programa lo hacía Facundo Ponce León. Ah, que ah. El día entrevistó a dos meretrices y le preguntó a una de ellas, ¿cuál es la fantasía que tenés? Y bueno, yo tenía una fantasía que era tomar café con leche. A lo cual el cándido de Facundo le pregunta, ¿y cómo es eso? Uh-huh. Me preparé un café... Y le dije a mi chico. Claro. Y yo te juro que después de eso dije, ah, la pelotita. Así que bueno, bronceado. Bronceado, color café con leche. Café con o más o menos, una cosa así. El físico, bueno, está. Pero no pantalón ni. A la gente que llega a esta época y sigue con pantalones de pana, avisarle que no, tampoco. El pantalón de pana ya en noviembre no va más. Hay que. Pero eso es imitación, pana, vos pana. No sé qué es. No sé, bueno, no importa. A la gente que en verano encontrás en enero, que está con pollero de pana a las chicas, no, tampoco. Y no, y bueno, gorrito, lente de sol. Gorrito, lente de sol, collar. Sí, depende. Tatuaje. Visibles, buenos tatuajes, no caseros. Tipo no el sé. Mío, así, un potro de Rodrigo en la espalda. No, potro de Rodrigo no. Potro de Rodrigo no va. No, disculpame. Está, potro de Rodrigo no va. No, pero hay que saber. Yo he tenido opiniones diversas con potro de Rodrigo. Bueno, y después en la playa, bien. No tomando solo onda, nena, eso no. Eso ese tipo que baja con... Bronceate jugando al fútbol, mi amor, en la playa. ¿Cómo que se llama este que sea? El tejo. El tejo. Tejo, vole y lo que venga. Ese tipo que baja a la playa con el termo mate... La sillita y el libro. O ese tipo que baja con los amigos a la playa. Con la heladerita de cerveza. Los amigos a la playa, la heladera de cerveza. Y pasar al lado y pedir un vasito porque tenemos sed. Ah, vos sos la que pedís vasito para hacerte la fina. No, y te me dan del pico tomo. Yo pido un vaso. Qué película. Bueno, chicas del verano, decía Aerosmith por ahí. Y nosotros seguimos buscando cosas para hacer en este verano. Que hoy es día de verano, mañana... No sabemos, pero vamos a ver qué pasa. Fuiste un estudio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al 628-6954, pelao.

Ahora sí, lo que escuchamos de fondo es el original de este tema de Enjoy the Silence, desde el año 1990 del álbum Violator, de esta banda inglesa que hace New Wave, Dark Wave, Synth Pop, Pop, Britpop, Sax Pop, un montón de cosas más hace. Los padres de todo eso que arrancaron por allá, por el 1980, así como que los padres de la electrónica y la música así, casi que moderna. Y bueno, y hay un montón de versiones en tango que andan en la vuelta. Si bien están los de bajo fondo y ese tipo de cosas, esta que escuchamos de tangueto, también hay un tanguero a destacar argentino que se llama Esteban Morgado, que hace unas cosas de tango pero espectaculares. Y por ahí más adelante vamos a escuchar un pedacito de una versión del clásico de Police, Cada vez que respiras, que es una delicia. Por mi parte, esto viene siendo casi que todo. Les voy a dejar para que voten la versión argentina de este tema Enjoy the Silence, hecha tango por el grupo Tangueto, o la original de Depeche Mode. Ustedes elijan, y por ahí creo que también vamos a escuchar unas cuantas versiones más, porque es un tema muy versionado, y ustedes elijan. Así que Chu, Jimena, Nando, Nene o los que estén, no sé, vayan a saber porque yo desde acá no los veo. Elijan y vean a ver cuál les gusta, y lo votamos y lo compartimos con la gente. Malo, Arisha. Nos quiere juntas, ¿viste? Quiere que compartamos todo con la gente. 095-748-927. No, vos sabés que lo escuché y un tipo que ya no, los 30 años. ¿No te pasa años, que ya lo extrañás? No, para nada. Por ahora no. Pero me angustió, o sea, toda la alegría que tenía del tema de verano, papi, verano, los cuerpos bronceados. Bueno, pues está bueno a veces bajar un poco el verano a la noche de un verano que se escucha. Está bárbaro escuchar Enjoy the Silence. ¿Qué? No jodan. Que aparte es disfrutar del silencio. Cosa sí, que yo hace como un par de meses que no disfruto, pero... O al revés, al contrario, hace 2 meses que que bueno, silencio duerme conmigo al lado de la cama. Así, le pongo una almohada, silencio. Versión de Depeche Mode. Como si yo viviera, que al lado mío duerme el corso, ¿viste? Al lado mío tengo la llamada, un ruido toda la noche, pues no sabés. Bueno, pues está bueno escuchar un temita de estos en verano en la noche. La versión anterior era de Tanguito, como decía por ahí también, que es una muy buena versión para escuchar un día de verano a la noche. Y varias versiones más, como la versión de Niños Mutantes, que también hizo una versión de Enjoy the Silence. No sé si la tenés por ahí, Chu. Niños Mutantes, que es una banda de música indie que se formó a mediados de los 90 en la ciudad de Granada. Casi que igual a la de Pets. Sí. Y después un poquito más para arriba, Linkin Park hizo también una versión de este tema, que creo que fue por el 2004, por ahí, cuando hicieron la reeditación de esta canción. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me, can't you understand? Y después, ya creo que tengo mi decisión tomada. Ya, pero nos queda escuchar una más. Y no sé si se va a votar entre todas ellas, pero teníamos La Cuna Coil, que yo no conocía esta banda. Varilla me hizo conocerla a través de esta versión, que es un grupo de heavy metal que está formado en Milán, Italia, del año 1994, que fueron antiguamente conocidos como Sleep of the Right y Ederal. Que bueno, ha tenido influencias de Paradise Lost. Bueno, hay un montón que tengo acá que no las voy a leer porque muchas están en italiano. De Eros Ramazzotti. De Eros Ramazzotti no. Hicieron. De Laura Pausini. Tampoco. De Andrea Bocelli. Tampoco. De Rafaela Carrà. Tampoco. Ah, no. Pero es una chica la que canta, escucha. La banda italiana, que es una versión en inglés de Enjoy the Silence, No sé cuál es la que vos te gustó más. Chu. Yo voto por Tanghetto. Tanghetto. Y vos, Chu, por ahí, ¿cuál votás? Sí, me parece que me quedo con Tanghetto, sí. Sí, sí, sí, es la que me gusta más. Bueno, a mí me gusta la versión original. Van a poder votar a través del blog. No es lo que parece, fm.blogspot.com. Cualquiera de estas dos versiones. Le contamos que la versión anterior de Déjame Intentar la ganó ¿quién? Carlos Mata. Con el 50% y Caribe con K la seguía ahí con el 41%. Que va ahí Caribe con K. Una gran versión. Igual el video que está colgado en el blog, el videoclip de la canción Déjame Intentar de Carlos Mata, es formidable. El guitarrista de Carlos Mata. Sí. Lo tienen que ver, es un peludo compenetrado que parece que estuviera tocando un solo de AC/DC. No. No lo miré todo, pero lo voy a mirar. Así que pueden votar en algunas de estas versiones de Enjoy the Silence en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Y nos vamos a ir a la pausa escuchando este tema que nos mostraba, que nos contaba Varilla, Cada vez que respiras, de Morgado, este tanguero argentino. Parece. ¿Qué carajo somos? Todo empezó una noche de calor y cortamos porque... Me encanta este tema. Es un amor de verano. ¿Cuántos amores de verano habrás tenido vos? No importa. No, tampoco tantos. No. Alguna que otra sí. Me han roto el corazón varias veces. O sea, he perdido más de la que he ganado. Pero que las perdí a las cuentas. Entonces otro. Son desamores de verano. Sí. Bueno, pero acordemos porque el señor Ricardo Argolla nos acaba de enviar un mail a no es lo que parece fm@gmail diciendo de que su tema tiene que ser el tema del verano. Así que nosotros vamos a dejar que la gente decida y por eso los dejamos escuchando Dime Miguel. Te conozco desde el cuello hasta la altura de Juanetti. Sé que roncas por las noches y que te duermes de su bien. Sé que te haces la pendeja, pero tienes 86. Te conozco cuando ríes y te cargas sin duda. Sé de aquella bombachita que escondes en el vagar. Sé que odias la rutina, eres flor de cochina. Dime, Miguel, si él te hace suspirar. Dime si él te levanta en bulevar. Si te lleva en un auto o te hace caminar. Dime, Miguel, si te pudiste operar. Dime si él te ha podido palpar. Si llegaste un par de gomas que parezcan de verdad. Oh, oh, oh, oh. Reconozco lo que intentas antes de que empieces a hablar. Sé que no tienes problema y que siempre entregas. Que te las atas con un moño y que las traes sin parar. Imagino esas charlas en el acto sexual. Te pones a hablar de política mientras te suspiran por detrás. Y es que tanto te conozco que hasta me has de extrañar. Dime, Miguel, si él te hace suspirar. Dime si él y te levanta en bulevar. Si te lleva en un auto o te hace caminar. Dime, Miguel, si te pudiste operar. Dime si él te ha podido palpar. Si llegas un par de gomas que parezcan de verdad. Oh, yeah. Y es que tanto te conozco que te mueres por regresar. Ah. Estás escuchando Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Hola, Los Favoritos, me llamo Sebastián. ¿Cuál es tu tema favorito? Y quería escuchar Scream of Hope de La Estatua. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. ¡Dale! Just Fou para Sebastián ahí que nos estaba llamando y nos daba esta alegría de poder escuchar a este par de chicas antes de que se termine el año. Ah, pónganme en el medio. Pónganme en el medio, lo único que pido. Sí, uno cuando nombra verano, calor, chicas y todo eso, uno piensa también en las tatú, ¿no? Sí. Si bien no es un tema de verano. Y en invierno también empiezan las tatú y en otoño. Todo el año. Todo el año pienso en tatú. En las tatú, que en ruso se dice tatí. No en las cartas. No. No así. Que no se mal entienda. Las Tati. Tati en ruso, tatú en inglés. Este par de chicas, Lena y Julia, o Julia, que son de esta banda rusa, de mayor éxito allá. La verdad que todo el mundo le gusta. Venden millones y millones y millones y millones y millones de discos. ¿Qué es lo que tiene cuando vos pegás en un mercado grande? Porque, por ejemplo, hoy en Estados Unidos acá de repente hay millones de grupos que no conocemos. Pero claro, pegan un tema o un par de temas y tengo... De los 200 millones de personas que viven, te escuchan el 0,05. Sí, y ya es mucho. Ya sos una estrella. Es lo que no pasa acá. Es lo que no pasa acá. Acá no pasa. Pero este par de chicas no solo gustó por la música que hacían, que hacen como una especie de pop, rock pop, una cosa así, sino porque jugaban a ese coso de que somos lesbianas, nos tocamos, nos damos besos en los videos y volvemos locos a hombres, mujeres y lesbianas. Claro, todo, enloquecían un pueblo. Ahí está, pero en el año 2003 sacaron un documental que se llamaba Anatomía de Tatú, que dejó en claro que esto es simplemente una imagen de venta, que ellas no son lesbianas. Me calienta cuando hacen esas cosas. Bueno, pero ¿cuánto? Pero me calienta que me enoja. Salió al aire eso, Chu. No, de qué manera te calienta lo calienta que lo enoja. Claro, me calienta que me enoja, porque... Si ya estás, ya todo el mundo te conoce, que sos lesbiana y todo. Es como ahora cuando uno se retira de algo y pasa el tiempo y saca una biografía que dice que en realidad era una porquería. Ahí está. mirá, viste, pasó lo de Andrea Gassi ahora. Sí, pero ¿viste? Ellos tenían que explicar porque el año pasado pareció embarazada, Julia. ¿Y cómo explicamos semejante cosa? Ay, pero por estar embarazada, ¿qué tiene? No, o había una falla genética, o pasó algo, o le gustaban los varones también. Bueno, era toda una farsa, nada más son amigas. ¿Se puede haber hecho embarazar in vitro? Sí. Bueno, pero a mí particularmente, yo hace unos programas atrás pedí escuchar algo de las tatú. Por suerte, en el último favorito del año tuvimos esa posibilidad. ¿A vos las tatú, Chu, no te gustan? Y digamos que no es de lo que... No. Directamente podría jugarme y decir que no me gusta. ¿Qué no te gusta? Te vienen con un vasito de vodka con naranja cada una y te dicen, Chu, bueno, ¿podemos ir al ensayo de la mojigata? Digamos... ¿A qué hora es? Hay formas de que a uno le gusten las cosas y formas. Chu, llévame ahí al ensayo de la mojigata, te dicen. La llevas con los muchachos allá. Bueno, vengan y cántense uno. Traje a dos amigas, es decir. Porque no solamente juegan a que son lesbianas, sino que juegan a que son niñas todavía, ¿no? Ya son más grandes que yo, creo, y están con... Yo creo que ese es el público objetivo de compra. Ya sé que todo es mentira, pero compre igual, compre. Se engaña. Bueno, en este 2009, el 15 de diciembre nada más, así que en unos días van a hacer el lanzamiento de lo que sería el equivalente en inglés de su disco, que en inglés sería Wasted Management, algo waste así. Waste Management. Así este, es. Este es como un waste, vendría a ser desechado, manejo desechado, una no cosa sé, así. Le podemos preguntar a Varilla, que está allá en el pueblo, que hablan en inglés, después que nos traduzca, que en Rusia ya salió el 21 de octubre del 2008, o sea, un año y pico después sacan la versión en inglés de su último disco, que se llamaba Allá Ves Shoyle Ulipsky. Evidentemente no estaban para el ruso, pero todos aquellos que se quieran comprar el nuevo disco de las tatú, que lo presten, nada más. Claro, y aparte, me acuerdo el tema de la tatú, conocido era el All The Thing She Said. Sí. Que con ese tema y mirando un poco lo que son los videoclips que tienen en YouTube, recomendable los videoclips. Todos. Sí. Este también es muy recomendable porque hay un hombre que la persigue a Julia y ella, porque el tema, la traducción al español sería amiga o enemiga, y ella después la va a ayudar. Julia puede llegar a ser violada en ese video. Ah. Así que recomendable para todos ver entonces el video de Friend or Foe de la estatua. No es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Estuve a punto La casa de Margarita, cantaban allí la hermana menor del disco Todos estos cables rojos del año 2007, porque tras 15 años, dos colosos vuelven a verse las caras en vivo, la hermana menor versus Hotel Paradise, el combate del año el viernes 11 a las 21 horas en la trastienda, van a estar allí ambas bandas que es meritorio. Ir a verlas. La verdad que sí, ya que nosotros siempre andamos con esto de las traducciones, la hermana menor en inglés sería de Younger Sister, younger, ¿no? Younger Sister. Yo también Yo no tengo una Younger Sister. No, yo no tengo no tampoco. No tenés, pero me hubiese gustado. No tengo ni Younger Sister ni Older Brother, o sea, nada. ¿Qué se siente ese hijo único? En dos palabras y seguimos. No está bueno. No hay más palabras. Pero bueno, llega fin de año, nos tenemos que aprontar para la fiesta. Viene Papá Noel, vienen los Reyes, vienen un montón de cosas, regalos, etc. ¿Viene ya armaste, viene tu cumpleaños, por supuesto, armaste el arbolito? En mi casa hace como 15, 16 años que no se arma un arbolito. Pero a fiestas y comidas asistís. Sí, sí, sí. Por eso mañana trato de ir a la mayoría que puedo. Bueno, si hay una fiesta que no te podés perder, es la fiesta que va a ser Un Huevo en el día de mañana a las 22:30 horas. La entrada es libre. ¿Qué te pasa, Carlos Enrique? La entrada es libre, chicos. Tú puedes ir, van a ver stand-up comedy, shows musicales en vivo, un mega bailongo al final. Sí, bien. Vamos a ir mañana, ¿no? Seguro. Va a salir ese trencito también. Va a salir ese trencito con la gente de Café La Diaria, Contrapedal, Efecto Cine, Link TV y la revista Un Huevo. Todos van a hacerse presentes en el día de mañana. 180 está también. 180.com.uy también. La gente de 180 va a estar bailando en el super bailongo. Van a estar Winchester y el Hombre Araña. Winchester. De Link TV. Winchester, Link TV, unos cracks. Link TV, ¿sí? El hombre de la bolsa de papel. Entonces mañana. Y deben estar. Yo quiero sacarme una foto con esta gente. Buena onda la gente de Link TV, especialmente Ale Palmero. Y mandamos un saludo. Sí, fenómeno de Link TV que salen en Canal 5 y la verdad que está buenísimo el programa. Ya está en su segunda temporada, ¿no? Sí, no está bárbaro. Bueno, y el licenciado puede ser Monín y sus monólogos, la banda Voz a Candombe Pop de Ernesto Charbonneret. A ver. ¿Por qué me hace leer a mí? Claro, vos no tenés este papel. Ernesto Charbonnier. Sería posible. Viene a ser francés, que capaz que acá le dicen el Charbo o alguna cosa así. También va a estar Dani Umpi junto a Adrián Soiza haciendo Dramática. Dramática. ¿Y? Y también van a hacer las intervenciones, el equipo de la revista Un Huevo va a estar ahí divirtiendo a la gente. Dani Umpi, que lo vi ayer en la fiesta del MEC. ¿Cómo estuvo? Dos palabras. Sí. Cerveza gratis. Ta. Lo que es gratis acá en esta fiesta es la entrada. Así que mañana 22:30 en Café La Diaria vamos a estar ahí con el nene armando la previa al bailongo que va a haber después de todos estos shows. Y vamos a sortear, vamos a mandar rifa de 10 pesos. El ganador se va con Ximena. No, ¿por qué? 10 pesos nada más. Bueno, 15. 15 pesos. Bueno, no sé, lo que sí sé es que mañana vamos a estar ahí. Despedimos el año con la gente, bueno, como decíamos, Contrapedal, Efecto Cine, Link TV, con el amigo, ahora no me va a salir el nombre, junto con el Hombre Araña. Si vos leías la revista Un Huevo durante todo el año y no sabías quién escribía, mañana los puedes ver a 22:30 en el Café de la Diaria. Varilla sé que se queda con ganas de participar en esta fiesta, pero capaz que lo invocamos de alguna manera y va. Y si escuchabas, no es lo que parece, querías saber quiénes eran. Mañana vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y si escuchabas No Tocan Nada y querés saber quiénes eran, también van a estar los muchachos de... Querías conocer no sé, el disco Dramática de Dani Umpi. El disco Dramática de Dani Umpi va a estar Dani Umpi. También va a estar ahí. Así que bueno, los esperamos a todos mañana ahí en el Café La Diaria. 22:30 horas, entrada libre. Gratuita. Sí, no es lo que parece, quiero decir, cuando nos vean. No es lo que parece. Viste, como la fiesta de Wally, si al momento de sacar la entrada decís... No es lo que parece, entras gratis. Yo me quiero ir llevar a Ximena. Entras gratis. Si nombran a Wisun Studios también, Chu, ¿pueden entrar gratis? Por supuesto, sí. Entran gratis también. Si nombran al Nene Silva... No, ahí creo que te van a decir que pague la deuda, entonces. Tiene. Bueno, y a Varilla, y que nos nombren a todos, todos entran gratis. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Yo tampoco... mando un saludo a Varilla, nada más. Eso, un saludo a Nando, etcétera. Y que capaz que algunos se presenten la semana que viene. Así es, también un saludo para Varilla, un saludo para Nando, un saludo a la distancia para el Chu. Chu, quédate en Montevideo porque Varilla parece que se va a quedar por el polo todavía. Bueno, sí, nos quedaremos por acá a cubrirlo un poco más y bueno. Y nos vemos mañana a la fiesta. Y nos vemos mañana a la fiesta y la semana que viene en el programa. El último programa, no es lo que parece de este sí, ciclo. Sí, aclaremos que en la repetición del programa esta fiesta ya va a haber sido, ¿no? Sí, no vayan al Café La Diaria. Es el viernes 11 de diciembre. Esto lo pegamos ahora, sí. Si lo estás escuchando esto el martes, te perdiste una fiesta. Jimena, qué buena que estuvo la fiesta de un huevo. Ahí decimos hoy. La verdad que estuvo impresionante. Me saqué un montón de fotos con la gente. Estuvo así, entré gratis porque dije, no es lo que parece. Y ya que estamos, también le vamos a mandar un saludo, ya sea nos escuchen el martes, el jueves o cuando sea, a la gente de Radio Artigas, que le mandamos un saludo, que nos escuchan todos los martes. Nosotros estamos los martes a las 21 y los jueves a las 17. Así, y que decían que no había un baile en Toledo donde se haga la fiesta, la vendimia. Queremos aclarar que no fue en un baile donde el Varilla fue pinturrajeado y vestido de ropa interior, sino que fue en un bar en el cual el Varilla se excedió de copas y se prestó para... No está. Claro, lógicamente ahora voy a contarlo yo cómo fue. Se excedió de copas y se prestó para la joda, para dale, no te animás, dale. Terminó travestido. Y se puso un sutién. De sutién y algunas prendas más, transitando, ¿no? Por la ciudad de una forma indigna, casi, pero divertido para todos nosotros. Bueno, entonces con esta imagen hermosísima de Varilla, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Advertencia: el consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Por favor, sálvame.